más que sueño. Me pierdo contigo en un camino distraído, siguiendo las huellas del mapa donde siempre me atrapas. Siente de cerca lo que digo, escucha con fuerza cada suspiro perdido, cada verso callado, cada latido suspendido. Me pierdo contigo en un deseo que se abre espacio sobre el agua mansa que en tus brazos me hace sentir que vivo. Me pierdo contigo hallando solo un lugar certero donde toman vida nuestros sueños. ¿Dónde está la paz? Tras el encanto.